Las marcas de la historia, propias y ajenas. Marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Bueno, es ineludible que hablemos sobre el 12 de octubre, ya que hoy es 12 de octubre. Pero estamos en el año 2018 y de lo que quiero que pensemos y que compartamos es de aquel 12 de octubre de 1492. Y la pregunta es, o la duda es, y la dejo ahí sobre la mesa, si efectivamente fue un descubrimiento de algo, o si fue una invasión clara y llana, si fue una conquista, si fue un movimiento colonizador. Preguntas, desde que éramos chicos, a casi todos los que estamos aquí presentes, nos enseñaron y nombraban a esta fecha como el Día de la Raza, ¿cierto? Sí, recuerdo, sí. Esto se modificó en el año 2010, por eso digo que hasta Lucía, que es tan joven, habrá escuchado lo del Día de la Raza, ¿sí? A partir del 2010, hace apenas 8 años, ha dejado de usarse la palabra o la expresión Día de la Raza. Se modificó a través de un decreto del gobierno del momento, el decreto 1584 del año 2010, por el cual se modificó la denominación de este feriado, que además es movible el feriado, y vamos a tener el asueto el día lunes. Para dotarle a este día un significado acorde con lo que la Constitución Nacional establece, que es el respeto. Lamentablemente saben que no puedo abrir, yo tenía el texto del artículo 75 de la Constitución Nacional, establece claramente, ¿no?, en la reforma del año 1994, este reconocimiento ineludible de los pueblos originarios de nuestro país. No solamente esto está en nuestra Constitución Nacional, sino también en los diversos y varios tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos, que también están incluidos en nuestra Constitución Nacional. Repito que esto pasó recién en el año 2010, ¿sí? Sí. Quiere decir que hasta hace 8 años atrás hablábamos del Día de la Raza, hablábamos del descubrimiento de América. Hoy posteé, como decís vos, un chiste gráfico que a mí me encantó en Facebook, donde están unos indiecitos revolcándose de la risa, viste, descostillados, algunos están tirados en la arena y demás, y ahí está parado alguien que se asemeja a Colón y a sus hombres que llegaron en aquel momento, y el indiecito le dice, uno de ellos le dice a los otros, este dice que se llama Cristóbal Colón, este dice que se llama Cristóbal Colón y que viene a descubrirnos. Claro. Me pareció tan claro y tan gracioso, porque además el dibujito está muy bueno. Bueno, tengo el artículo 75, inciso 22, sobre tratados y concordatos que tienen jerarquías superiores a las leyes. Por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y su Protocolo Facultativo, contra la Convención de la Tortura y otros, tratos inhumanos. Los tratados que están incluidos son derechos del niño. Muchísimos. Claro, y acá figuran puntualmente todo esto que está dentro de esta ley. Así es. Uh-huh. Es la Constitución, ¿no? La ley más grande que tenemos. Así es, la ley madre de todas las otras, uh-huh, en realidad. Bueno, el Plan Nacional contra la Discriminación estableció en sus prerrogativas que este 12 de octubre sea un día, y esto es lo que proponemos desde esta humilde mesa de trabajo, un día de reflexión histórica y diálogo intercultural. Uh-huh. Implica dejar atrás la conmemoración de la conquista de América, claro, o del descubrimiento de América. Y el proceso que solo valoró esto de la conquista o el descubrimiento solo fue valorado por la cultura europea, en realidad, uh-huh, para dar paso a el análisis, en lugar de hablar de conquista, de descubrimiento, empezar a analizar y a valorar la inmensa variedad de culturas que los pueblos indígenas u originarios y afrodescendientes, uh-huh, aportaron y siguen aportando a la construcción de nuestra identidad. Claro, ¿sí? Claro. Esta nueva denominación se inscribe justamente en el espíritu de este artículo 75, que reconoce la preexistencia, uh-huh, étnica y cultural de los pueblos originarios argentinos, la personería jurídica de sus comunidades. Claro, claro. Lo digo enfáticamente porque, uh-huh, el año pasado hubo horrores, sí, que, sí, fueron desparramados en todos los medios, uh-huh, tanto gráficos, sí, claro, como orales, en realidad, y televisivos, acerca de un pueblo originario, uh-huh, en particular, sí, que es el mapuche, sí, ¿no? Sí, que era preexistente a la conquista. Así es, por, uh-huh, eso este artículo reconoce la preexistencia, claro, étnica y cultural, claro, le reconoce la personería jurídica a las comunidades originarias, uh-huh, reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, entre otros tantos, uh-huh, derechos. Sí, claro. Esto está en la Constitución Nacional, uh-huh, que es la ley madre de todas las, sí, otras. Hasta este año, hasta hace 8 años atrás, el 12 de octubre era el Día de la Raza, como, ajá, bien decíamos, sí, y en todos los países hispanoamericanos en realidad se recuerda esta fecha, sí, se la recuerda, sí, sí, y se la nombra de diferentes maneras en realidad. En España, madre de esta Hispanoamérica, es el Día Nacional o el Día de la Hispanidad. Sí. Sí. Además de que es una fiesta religiosa, es la Virgen del Pilar. Uh-huh. En Estados Unidos se lo nombra en inglés como el Día de Cristóbal Colón. Uh-huh. En Chile es el Día del Encuentro de Dos Mundos. En Chile y en Perú, uh-huh, perdón, uh-huh, es el Día del Encuentro de Dos Mundos. En Ecuador se lo denomina Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Caramba, qué bien, palabras. Bien. En Nicaragua es el Día de la Resistencia Indígena Negra ese y Popular. Más. Ese me gustó más, ¿eh? Y Popular. Sí, sí, y en, sí, Venezuela es el Día de la Resistencia, bueno, Indígena. También. ¿Te das cuenta para dónde va cada pueblo? Así, ¿no? Es. Así nosotros, es, en cambio. Nosotros, yo no, ni vos, ni Lucía, ni mucha gente, pero algunos, y nuestro gobierno, por ejemplo, hay un tuit de Cancillería. Para mí me avergüenza. Sí, no acuerdo con esto, no me representan. Cancillería Argentina, saludamos afectuosamente al Reino de España en su Día Nacional y a la colectividad española en Argentina. Los profundos lazos históricos y culturales hicieron que nuestro país cuente con una de las comunidades españoles más numerosas del mundo. Lee la fecha que dice, por favor. Felicidades España, 1492-2018. No. Bueno, me hace acordar cuando nuestro presidente le dijo al rey de España, recordamos, sí, sí, este, que estaban muy angustiados los próceres, sí, nuestros, bueno, el día de la independencia, en el bicentenario, claro, de la independencia, claro. Imposible de creer. Bueno, la denominación del Día de la Raza, que hasta hace 8 años, uh-huh, era la que se utilizaba, Fue establecida por un decreto del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, uh-huh, Oscar, en 1916, ¿sí? Uh-huh. Así que casi un siglo después se modificó, 94 años después, como una reivindicación en aquel momento, a comienzos del siglo XX, de la labor española en América, así decía este decreto de Yrigoyen, buscando la reafirmación de la identidad hispanoamericana frente a los avances continuos, casi, uh-huh, como siempre, de Estados Unidos para con esta región sur de América. Hablar de descubrimiento, tal como decía este simple chiste gráfico que hoy publicamos, hablar del descubrimiento de América es un concepto claramente eurocéntrico, ¿no? Tiene, claro, que ver con Europa, claro, claro, porque ellos descubrieron algo. De, uh-huh, paso viene bien decir que ni Colón ni los Reyes Católicos, uh-huh, se enteraron que habían llegado a un otro lugar y que no era Oriente a donde habían, claro, llegado. No, ellos por algo nos, que se llama, llegado no, se llama América, no se llama Colombia, Colonia. No. O sea, ninguno se murió. Sí. Se murió Colón sin saber que descubrió un nuevo, no, no, nuevo y los mundo. Reyes católicos también, también, ¿no? Claro. La señora Isabel, que fue la que dio sus joyas, ajá, que siempre vimos, sí, esto el en el Villiquen, tampoco se enteró que no había, no, que no había llegado a las Indias, uh-huh, orientales, claro, ¿no? No, no, claro, o sea que no descubrieron nada en realidad. No, no, no, no. Así que es un concepto decididamente que se centra en el concepto europeo, según el cual las cosas y los seres comienzan, uh-huh, a existir, y el lugar también comienza, claro, a existir cuando entran en contacto con los representantes del viejo continente, uh-huh, antes de eso antes no existían, no tenían existencia, ¿no? Sí, ¿por qué? Mira, no sé por qué, pero yo creo que sí, porque me acuerdo, me retrotrae a lo que decía Videla. Los desaparecidos no están. Se sumaron. No es una entidad. Se sumaron. Bueno, esto es igual. Y estamos hablando de genocidas, ¿no? Así es. Bueno, esta conquista, esta invasión, este descubrimiento, este avance de Europa sobre este lugar del mundo significó literalmente el entierro de las culturas de todos, uh-huh, los pueblos originarios. Para esto basta el que tenga la posibilidad de viajar algo por, sí, América, sí, esto se comprueba, pero fehacientemente, uh-huh, que, uh-huh, donde había un templo de la religión autóctona hay una iglesia. Sí, sí, claro, ¿sí? Claro, claro. Para muestra basta un botón, viste que dice el, uh-huh, refrán, ¿no? Uh-huh. Un libro, discúlpame, para leer que es pesado, porque yo lo leí. Las venas abiertas de Galeano, ah, está, sí, muy bueno, es fuerte, es un clásico, es pesado porque son historias fuertes también, pero bueno, vale la pena. Hay un libro, ya, uh-huh, que hablas de libro, ¿sí?, que se llama Relación de las cosas de Yucatán. Ajá. Que es de un tal Diego de Landa, está editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en México, uh-huh, en el año 2003. Yo no lo he leído, pero extraje algunos comentarios. Diego de Landa fue el obispo de Yucatán, uh-huh, y este señor, Diego de Landa, al descubrir los códices eran los escritos, uh-huh, de la cultura maya. Claro. Yo tuve la dicha de estar en Guatemala, en, ajá, realidad, y enamorarme de la cultura maya, y fueron uno de los pocos pueblos que contó con escritura, en, uh-huh, realidad, de los pueblos originarios. Ah, mira, claro, claro. Bueno, este obispo de Yucatán, al descubrir los alucinantes códices, llamemos libros, uh-huh, para decirlo de una manera fácil, mayas, dijo lo siguiente: hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos. Lo cual sentían a maravilla y les daba pena. Los quemaron. Sí. El 12 de julio de 1562, este señor, que era un enviado del rey, él decía que además lo enviaba Dios, uh-huh, Diego de Landa, uh-huh, me refiero, sí, sin ninguna pena quemó toneladas de escritos que registraban la historia de aquella notable civilización, uh-huh, que fue, repito, una de las pocas que utilizó la escritura. Y no se quedó en la quema solamente. se puso muy rápido, y este es el libro que decía, a escribir su propia versión de la historia de este pueblo maya, encubriendo y cubriendo todo lo que creyó necesario y útil a su sagrada misión. Leamos o busquemos algún dato simplemente de este libro que, les repito, se llama Relación de las Cosas de Yucatán, de Diego Landa, editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México. El año 1492 fue un año que no solamente Colón partió de aquel mítico pueblo de Palos con sus tres carabelas, sino también fue el año en el cual los reyes católicos lograron la unidad de España, echando definitivamente a los moros, a los musulmanes, y recuperando su territorio. La última ciudad en reconquistar fue Granada, en realidad, en el sur de España. Bueno, los echaron para el África, ¿no? Claro. Para abajo, para el sur. Un año importantísimo para la historia española, no solamente porque llegaron a este lugar del mundo y colonizaron un continente entero, casi, y lo explotaron entero, sino además lograron en su pequeña península la unidad nacional. Pero lamentablemente, les repito, ni Colón ni los reyes católicos, doña Isabel y don Fernando, se enteraron que habían llegado a un otro lugar distinto, pero aún así se apropiaron. O sea, ellos creyeron que estaban en la China, pero se apropiaron de la China, como si no existiera nadie antes en este lugar. Un bochorno histórico, un mamarracho histórico, para usar la palabra que usamos al principio del programa. Pero bueno, recordemos a nuestros pueblos originarios y hagamos esto que dice el decreto del año 2010, de un día de reflexión histórica y de diálogo intercultural. Cuando danzamos al sol, a la luna o al viento, sin comprender, nos condenaban como almas perdidas. Istiknat uyeknat.